Esa localidad. Te saludamos, Nahuel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Nahuel, queríamos conversar con vos porque un poco para conocer la situación de los comerciantes, pero saber también cuál es la posición del centro comercial con las nuevas restricciones que se vienen para este fin de semana. También considerando que cuando fue el último DNU del Gobierno Nacional, en la ciudad hicieron una movilización. Así es, sí, la situación del comerciante, del comercio en general es delicada, lo cual nos llevó a hacer esa movilización porque para poner o poner, en realidad la movilización no fue convocada por el centro comercial, sino por el comercio en general, gastronómicos, que son los que son más perjudicados, por ahí son los que más fuerza hacen para acompañarnos con este tipo de restricciones. En el comercio nosotros venimos sosteniendo que la situación es complicada. Junio es un mes muy difícil para el comercio, está medio aguinaldo, los alquileres, sueldos, todo, cuando se junta todo el grueso de este dinero, es la responsabilidad que tenemos los comerciantes, son muy grandes, y bueno, una restricción como un cierre parcial o total, la verdad que nos perjudica, y hay muchos comercios que están al borde de la quiebra. ¿Han cerrado muchos comercios ya en la localidad? Sí, han cerrado comercios históricos, ¿no? Comercios de muchos años, que no pudieron hacer frente a la crisis, porque más allá de la pandemia y bueno, de esta cuarentena excesiva que vivimos el año pasado, estamos atravesando una crisis muy profunda, económica, ¿no? ¿Qué medida van a tomar o qué posición van a tomar con estas nuevas restricciones que se van a venir en principio solamente por el fin de semana? Bien, oficialmente todavía no se ha comunicado nada, ¿sí? Desde la municipalidad todavía no se ha comunicado nada. Estamos ahí a la espera de que haya una comunicación oficial para no salir a mal informar al vecino y al comerciante. Lo que sí estamos viendo es que no hay mucho diálogo en este momento, no nos invitan al diálogo, ¿sí? Nosotros tenemos una mesa producto de la manifestación aquella que se dio el jueves ese. Salió una mesa en conjunto entre sectores comerciantes y la municipalidad. Y supuestamente para cualquier otra restricción o a medida que fuimos progresando esto, nos iban a ir convocando una vez por semana para establecer el diálogo y que las medidas salieran de esa mesa en conjunto, ¿no? Bueno, se dio una reunión nomás, que fue al sábado siguiente de la movilización, y a posterior no nos convocaron más a las reuniones. Después, unilateralmente, la municipalidad tomó la decisión sin convocar a la mesa esta, que había sido un acuerdo. Así que bueno, estamos a la espera nosotros de ser convocados por parte de la municipalidad, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando con otros centros comerciales para hacer pedidos en conjunto, porque uno va a la municipalidad o llama a la municipalidad y le dicen de que la decisión es del gobierno de la provincia o de la nación y que ellos no pueden mediar en esta situación. Pero la realidad es que vemos otros municipios como el de Jesús María, el de Villa General Belgrano, el de Arroyito, bueno, se me van a escapar, de que han trabajado centros comerciales con la municipalidad y que han salido adelante y que han cambiado de alguna forma, alterado la normativa, ¿sí? A favor del comerciante. Estamos pagando los platos rotos de esta problemática del comerciante, que no es quien causa los contagios, o sea, no es el responsable de los contagios. Y si vamos al caso, tampoco somos un ente de control, ni el centro comercial ni el comerciante. No somos un ente de control ni tenemos responsabilidad en la parte de la salud en la ciudad. Creemos que bueno, que nosotros podemos acompañar a la municipalidad con las medidas, acompañar con aconsejar al comerciante, pero el que tiene la responsabilidad absoluta es el ente de control, que es la policía y la municipalidad. Nahuel, ¿qué va a suceder? Bueno, recién venías contando, ¿no?, que están en comunicación con otros centros comerciales para poder tomar medidas en conjunto, decisiones en conjunto. En el caso de que se vuelva a fase 1, ¿cómo, ya dada la condición crítica que tiene el sector comercial, el sector económico, ¿cómo van a afrontar esa situación? ¿Hay alguna asistencia que vienen recibiendo? ¿Alguna actitud también de parte del gobierno provincial, no, no solamente el municipal, para hacer frente a este contexto? Bien, no, mira, las asistencias son lindas al marketing, ¿sí? Vamos a ser sinceros en esto. Todos esos programas de asistencia que vienen brindando de nación o provincia quedan bien para el marketing político, pero la realidad es que no solucionan el problema, ¿sí? O sea, un préstamo de 30.000 o que te den 30.000 pesos, 40.000 pesos, no soluciona el problema. Y hoy el alquiler está, un comercio paga eso de alquiler, de ahí para arriba. Entonces, es lindo que te dicen, bueno, sí, vamos a salir a ayudar o salimos a ayudar al comerciante, pero de fondo no, la ayuda no impacta realmente en los costos que tiene un negocio. Igual que te digan que te van a exceptuar de un impuesto, tampoco te ayuda en profundidad. Claro, les brindan la posibilidad de un crédito, quizás blando, pero en definitiva tienen que después terminar pagándolo, digamos, es una solución. Sí. Te comento, hoy con estas restricciones de horario y con un cierre palpitante, como por ejemplo la semana pasada que tuvimos cerrado, estamos devolviendo dos créditos, por ejemplo, de los alquileres que dio la provincia el año pasado, ¿sí? Que más o menos ronda las cuotas son de 10.000, 15.000 pesos por mes, ¿sí? Y el de Nación, que fue este crédito a tasa cero famoso que dieron, que todavía lo estamos pagando, ¿sí? Que según la facturación de uno podía estar entre 10.000 y 15.000 pesos de máximo ronda por mes. Hoy estamos pagando esos créditos que nos dieron, los estamos devolviendo con los comercios cerrados o algunos con menos horas. Entonces, la solución que nos dieron en ese momento, hoy es un problema. Claro, sí. Es un gasto más que tienen que afrontar mensualmente. Exactamente, es un compromiso de pago más que tenemos que afrontar. Así que, sumado a todos los que ya tenemos, ¿no? Que realmente se hace difícil. El sistema nos está asfixiando el comercio en general. En el caso que se vuelva a fase 1, la actitud en general sería acatar, sería tener una nueva mesa de diálogo y apostar realmente para que el comercio siga abierto. La verdad es que no dudo que la gente quiera acatar. O sea, hay un gran porcentaje de los comerciantes que no están dispuestos a acatar y un cierre, porque realmente la necesidad lo hace inviable. Pero bueno, nosotros desde el centro comercial vamos a acompañar la decisión del comerciante. Si el comerciante quiere salir a manifestar, pues si el comerciante quiere hacer una medida de fuerza donde todos estén abiertos, desde el centro comercial siempre vamos a apoyar la necesidad y la decisión que tenga el comerciante. Bueno, Nahuel, queremos agradecerte por este tiempo con la Nexo. Queríamos conocer un poco la realidad también en Río Ceballos y bueno, conocer también la postura que tienen desde el centro comercial con esta posible vuelta a fase 1 que realmente, bueno, preocupa como también preocupa la pandemia, ¿no? Exactamente, sí. Estamos por cualquier consulta, cualquier cosa, nosotros siempre estamos a disposición. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Nahuel. Esperemos que todo siga bien. Gracias, igualmente. Hasta allí Nahuel Mordini, quien es presidente del Centro Comercial de Río Ceballos. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Para tomar apunte, esto de que las asistencias quedan para el marketing político. Es cierto eso, en el sentido de que si bien se ha brindado asistencia, son créditos que tarde o temprano tienen que terminar abonando en una situación económica que en realidad no parece mejorar mucho, ¿no? Y claro, hoy eso es una carga más. Es una carga más. Hoy es una carga más para el comerciante. Tremendo. 2 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Situación similar acá en Villa Allende. Los comerciantes también preocupados. La gente también opina por ahí de que, bueno, en algún momento de las restricciones mucha gente denunciaba, bueno, pero mirá, ya hay un local abierto. Y después está la otra situación, que también lo venimos diciendo, está abierto, pero ¿cuánto vende? ¿No? Porque hay una hay un freno en la movilización de las personas. ¿Cuánto vende ese local? Es la otra pregunta, ¿no? Así que, situación difícil. Sí, que por ahí este nuevo escenario, ¿no? El análisis también puede ser mejor alguito que nada. Claro, porque claro, los costos se tienen que afrontar igual. Sin duda. 3 minutos de las 11. Nos metemos nuevamente en canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas en Anexados. Bueno, dentro de un rato, te recuerdo, vamos a estar con una entrevista. Vamos a hablar con gente de... Voy con gente de una nueva casa.